pequeño Solín y la joven Mariela habían hecho un alto en su pesada jornada a través de la selva. El calor asfixiante, la intrincada maleza y el acoso de los mosquitos se convertía en un martirio constante para los viajeros. El sol estaba en todo lo alto y Calimán había decidido detenerse en aquel claro de la selva para mitigar la sed y descansar. Pero la joven Mariela se enfermaba súbitamente, presa de la fiebre se estremecía y Calimán la observaba cuidadosamente. Sufre un envenenamiento causado por el agua estancada que bebió. No pudo resistir a la sed, la desesperada. Sí, tiene una fiebre muy alta y duerme. Seguramente sus manos están también enervadas por el mismo envenenamiento. Sí, señor, tiene los dedos amoratados. Si no tenemos antibióticos para contrarrestar el envenenamiento y no hay tiempo de buscar plantas medicinales, ¿cómo la salvaremos? De una sola manera, provocándole una hemorragia para descongestionar sus pulmones. Detén su brazo derecho, Solín. Sí, señor. Solín, temeroso, sostuvo firmemente el brazo de Mariela, mientras Calimán le producía una pequeña herida en el antebrazo con la punta del machete improvisado. Listo. La sangre emana libremente. Esperemos que produzca esto. Pero no podremos seguir adelante, Selim. Será necesario acampar aquí mismo. ¿Acampar aquí? Pero me dijiste que esto era la madriguera de un tigre y que por la noche regresa a dormir. No nos queda otra alternativa. Es terrible defendernos del ataque del tigre a continuar la marcha hasta morir la enferma. Pero, señor... Oh, serenidad, muchacho. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Las sombras de la tarde iban invadiendo poco a poco la selva. Las luces se habían trocado en sombras y los pájaros nocturnos empezaban a llenar el ambiente con sus gritos chillones. Un calor seco, sofocante, martirizaba a Calimán y al pequeño Solín, que permanecían junto al cuerpo de Mariela, pendientes del menor sobresalto. Observala, Solín. Parece que está dormido. Sí, pero aún tiene fiebre. Su cara arde. Y sobrevendrá la crisis. Esta noche será definitiva. Y tiene los labios resecos, señor. La fiebre la tormenta. Mojaremos sus labios con el líquido de estos bejucos. Calimán tomó entre sus recias y musculosas manos uno de los gigantescos bejucos que horas antes había cortado. Con la diestra empuñó el machete y golpeó haciendo un corte transversal en la parte inferior del bejuco. Del corte en el bejuco, Si bien esto no tiene las propiedades del agua para mitigar la sed, servirá para que Mariela se reconforte. Gota a gota, el líquido lechoso y dulzón fue cayendo en los labios de Mariela, que no acertaba a abrir los ojos, y bebía aquel líquido más por instinto que por conciencia. El pequeño Solín abría desmesuradamente sus negros ojos, viendo alrededor cómo las sombras de la noche iban envolviéndolo todo. Señor, se hace de noche. Sería bueno prevenirnos contra el ataque del tigre. Descuídate. La sierra no regresará sino hasta entrada la noche. De todas maneras, debemos encender una hoguera. Nos espera una noche larga y peligrosa. Un ruido en la hojarasca hizo reaccionar a Calimán. Espera. ¿Qué fue eso? Un ruido en el follaje. Espera. Oh, tal vez un mono saraguati que ha recurrido. Puede ser el tigre que regresa a su madriguera. No te muevas, Solín. Espera, allí hay algo. Un cuerpo que se arrastra sigilosamente entre la maleza. Quédate quieto. Instintivamente, Calimán tomó el machete. Sus azules ojos trataban de descubrir al intruso. De pronto... ¡Ay, señor! ¡Unos ojos que nos miran! ¡Se siguen! No. Son como los ojos de un ser humano, pero... con una expresión extraña. amarillentos y vidriosos, como si se tratara de un ser con la mente perturbada. Escuchamos, quieto. Quieto, Solín, no te muevas. Quieto. De pronto, el follaje se abrió bruscamente y apareció un hombre corpulento, de baja estatura pero de recias y altas espaldas. Tenía las ropas desgarradas y avanzaba armado de un descomunal machete. ¡Oh, Caimán! ¡Por aquí! No te muevas, quieto. Aquel hombre sudoroso y jadeante levantó el machete amenazadoramente y con gesto enloquecido gritó: ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Qué significa ese grito, Caimán? Estará en lengua maya. Quiero decir muerte. Aquel hombre, jadeando como fiera enloquecida, avanzó unos pasos. Todo su cuerpo temblaba febrilmente y levantando el machete, se arrojó contra Caimán profiriendo su grito amenazador. ¿Qué significaba? ¡Muerte! Aquel hombre armado de descomunal machete se arrojó contra Caimán. ¡Sí! ¡Sí! Una fracción de segundo antes de que el machete cayera sobre Caimán, el hombre increíble se apartó. El nativo cayó de bruces, profiriendo palabras desconocidas. ¡Maco! ¡Sí! ¡Sí! Luego se incorporó con la mirada vidriosa clavada en Caimán, tembloroso y agitado, repitiendo: ¡Maco! ¡Sac! ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Caimán? Hombre blanco, muerte. ¿Maco? ¿Sac? ¿Sí? ¿Sí? Espera, espera. ¿Saco? ¿Maco? ¿Sac? Misha. ¿Entiendes? Hombre blanco quiere paz. No. No. Pech. ¿Sí? ¿Sí? ¿Maco? ¿Sac? Y con unos bríos aquel hombre se lanzó contra Caimán, con el machete en alto, dispuesto a partir en dos al hombre increíble. El hombre increíble volvió a esquivar el golpe y el nativo cayó atropelladamente de bruces. Rápidamente Caimán se arrojó por su espalda y su recio y musculoso brazo rodeó la garganta del nativo. ¡Quieto, quieto! Con la mano que le quedaba libre, Caimán oprimió con fuerza el brazo que sostenía el machete. La lucha era mortal. Todos los músculos del atlético cuerpo de Caimán estaban en tensión, tratando de obligar al nativo a soltar el machete. Tiene una fuerza descomunal. Parece que está enloquecido. Caimán presionaba con todas sus fuerzas y poco a poco la mano del nativo que sostenía el machete se fue abriendo hasta soltar el arma. El nativo quedó desmayado boca abajo. Caimán se incorporó lentamente, jadeante y sudoroso. El pequeño Solín recogió el machete y... Toma, Caimán. Ahora ya estás armado. Puedes acabar con él. No. No, Solín está indefenso, desmayado. Pero trató de matarte. No puedo hacerlo traicioneramente. Tuvo varias oportunidades de atacarnos y no lo hizo. Y cuando se dispuso a pelear, antes hizo matar su presencia por medio de su grito. Mago Saki, ki, mi, hombre blanco, muerte. Igual que el tigre lanzó su grito de pelea antes de atacar. Y no seré yo quien lo mate ahora que está indefenso. Caimán, ¿es un lacandón? Los azules ojos de Caimán escudriñaron a aquel hombre que permanecía boca abajo desmayado. Bajo de estatura, pero recio y musculoso. No, no es lacandón. Al menos ropas no lo demuestran. Debe ser algún nativo que está perdido quizá en la selva. Además, creo que está enfermo. ¿Enfermo? Se observa cómo su cuerpo se convulsiona a intervalos. Y su rostro está lívido, sudoroso. ¿Arde fiebre? Sí, muchacho. Creo que es víctima de las fiebres tropicales tan comunes en estas zonas. ¿Qué vamos a hacer con él? Tratar de salvar su vida. ¿Estarás aquí vigilando mientras voy a buscar plantas medicinales? ¿Yo, señor? Pero... No debes tener miedo. Este hombre, cuando vuelva en sí, comprenderá que somos amigos. Que tratamos de salvarlo y se mostrará agradecido. ¿Y cómo sabes que así reaccionará? Solín, cuando dos hombres, aunque sean de razas diferentes, aunque no hablen la misma lengua y se encuentran en la selva, uno a otro adivinan sus sentimientos. Y créeme que la amistad se percibe en la mirada. Y bajo la selva todos somos hermanos. Ojalá que empieces. Quédate aquí, muchacho. Me ausentaré solo unos minutos. Tienes que cuidar de Mariela y de este hombre. Calimán. ¿Ah? ¿Y si regresa el tigre? ¿El tigre? Ahí tienes su machete. Tendrás que aprender a usarlo. No tarde, Solín. Ojalá que el tigre también sepa comprender en la mirada que soy su amigo y no quiero hacerle daño. Porque si no, tendré que usar el machete. La verdad es que nunca he usado un machete. De la expedición del profesor Ramiro Mendoza, se hacían los preparativos aquella misma noche para emprender el viaje hacia la zona que el profesor había identificado como lugar en donde se encontraba la ciudad perdida de Jiku Hall. Entre las sombras de la noche se dibujaba el contorno de la ruina de Wanampak, otrora reino orgulloso de los mayas. La magnificencia de su construcción, la arquitectura de sus trazos severos y elegantes, contrastaba con la selva que envolvía aquellos templos y jardines. El profesor Mendoza contemplaba aquel espectáculo con gesto emocionado. A su lado estaba el capitán Scott, que sonreía irónico al escuchar las palabras del científico. Wanampak, una de las civilizaciones más antiguas del mundo y primera en América. Capitán Scott, compartirá mi opinión de que somos unos hombres afortunados al encontrarnos en estas tierras. Sí, usted lo dice, profesor. Y es la verdad, porque resulta subyugante retroceder en el tiempo. Desentrañar el secreto que durante siglos la selva ha conservado cuidadosamente. El descubrimiento de las ruinas de Wanampak fue algo que asombró al mundo. Y nosotros tendremos la dicha de aportar al mundo de la ciencia el descubrimiento de la ciudad perdida de Jiku Hall. Entonces escriben sobre nosotros diciendo: heroicos exploradores que dedicaron 6 años de sus vidas para descubrir una ciudad perdida. Y tal vez coloquen una inscripción sobre nuestra tumba de los imbéciles que pudieron hacerse ricos y prefirieron la gloria efímera. Vamos, capitán Scott, no hable así. Pensaré que no se siente usted satisfecho de nuestra labor. Oh, lo estaré cuando vea con mis propios ojos esa maravillosa ciudad perdida, llena de tesoro. Pues la verá mañana mismo. Emprenderemos la marcha al amanecer. Aunque lo único que me preocupa es la actitud de los jefes lacandones. Oh, ¿qué pasa con ellos? No sé, pero creo que no están muy decididos a colaborar con nosotros. No están muy de acuerdo en llevarnos hasta las ruinas de la ciudad perdida. En cierto modo les concedo la razón. Los lacandones, como fieles guardianes de las riquezas y palacios que les legaron sus antepasados los mayas, desconfían del extraño. No se deciden a revelar sus grandes secretos. Varias veces, hombres sin escrúpulos los han engañado y se han vuelto cautelosos. Han antes que decidirse a ayudar al extraño en la selva, tienen que estar seguros de que sus intenciones son nobles, puramente científicas y no de robo y saqueo a los templos milenarios. Ay, ¿y eso le preocupa? ¿Que un puñado lacandones no se deciden a ayudarnos? Es muy fácil convencerlos con un rifle en las manos. Amenazarlo. Oh, capitán, se ve que usted no conoce a los lacandones. Son altivos, orgullosos y guerreros por naturaleza. Ellos ofrendan su amistad al extranjero, pero si tratan de obligarlos a hacer algo que no quieran, son los enemigos más temibles. Déjalo todo por mi cuenta, profesor. Mi gente será armada y los podemos obligar. Capitán Scott, recuerde que soy enemigo de la violencia. Mucho trabajo me ha costado convencer a los jefes lacandones que nos ayuden para que usted quiera someterlos bajo amenaza. Yo doy las órdenes en esta expedición y todo se hará conforme a mis planes. Descuide que los lacandones accederán. Voy a hablar con ellos, a hacerles entender que es su deber revelar el secreto de la existencia de esa ciudad perdida para que el mundo entero rinda honores a sus gloriosos antepasados mayas. Voy a verlos. Y no olvide, Capitán Scott, nada de violencia. Está bien, viejo. Y ya veremos después quién da las órdenes. ¡Roscoe! Ordene, Capitán Scott. Debes estar preparado. Mañana al amanecer salimos con la expedición rumbo a la laguna de Santa Clara. ¿A buscar la ciudad perdida del Jekyll Hall? Sí, Roscoe. Avisa a la gente que vaya armada. Cuando lo juzgue necesario, daré la orden de ataque. Los lacandones siempre están armados. Sí, de arcos y flechas para la cacería. Pero es más eficaz un rifle high power. Avisa a estos hombres que estén prevenidos. Si descubrimos esa ciudad fantasma y encontramos las riquezas prometidas, habrá varias tumbas en medio de la selva, y una de ellas será para nuestro querido amigo, el profesor Ramiro Mendoza. De acuerdo, capitán. Pero todo en el mayor sigilo. Un error sería muy costoso. Vamos, señor. Estamos atrapados en una selva endemoniada, lo que es muy difícil escapar en vida. Improvisado de Calimán, las sombras de la noche lo envolvían todo. Únicamente las débiles llamas de la hoguera encendida por Solín rompían la oscuridad a intervalos. Calimán y Solín atendían a aquel hombre que horas antes intentara matarlos. La fiebre empieza a bajar. Creo que las plantas medicinales que le dimos han surtido efecto. ¿Entonces crees que nos atacó porque estaba enloquecido? Sí, las fiebres tropicales perturban la mente, Solín. Un hombre solo en medio de la selva y víctima de las fiebres enloquece. Ataca al primer ser humano que descubre y luego cae víctima de desfarios y fiebres. ¡Mira! ¡Despierta! Aquel hombre entreabrió los ojos y miró sorprendido a Calimán y a Solín, que permanecían a su lado. Lleno de temor, trató de incorporar. No se mueva, amigo. ¿Comprende? No se mueva. Aún está débil, pero tranquilícese. Le hemos dado medicina para la fiebre. Creo que no nos entiende, Calimán. Sí. Yo entiendo. Yo entiendo palabras de ustedes. Yo estaba avergonzado de querer matarlos. Pero no se angustie, sé que era víctima de las fiebres y estaba enloquecido. Mi nombre es Calimán. Este es mi pequeño amigo Solín. El nativo sonrió amistosamente. Luego ofreció su mano temblorosa por la fiebre. Mi nombre es Pech. ¿Pech? Sí. Amigo de Calimán y Solín. Amigos. Sí, Pech. Amigos, ahora descansa, Pech. Mañana te sentirás mejor. Y tal vez nos ayudes a salir de la selva. Calimán, ¿y Mariela? Duerme tranquilamente. El peligro de envenenamiento ha pasado. Oh, tenemos suerte. Mañana continuaremos la marcha y esta vez con otro miembro de la expedición. Ahora descansemos, Salim. Habían transcurrido varias horas. De pronto, aquel nativo llamado Pech despertó sobresaltado. ¡Sí! ¡Sí! ¿Eh? ¡Sí! ¡Mi! ¡Ataca! ¡No! ¡Hol! ¡Pech! ¿Qué tienes? ¡Cálmate! ¡No! ¡No! ¡Escuchan! ¡Canta el pájaro todo! ¡Anuncia que Mohol se acerca! ¡Se acerca a matarnos! ¿Qué nuevo peligro en la selva significa Mohol? ¿Por qué aquel nativo grita aterrado? Y por otra parte, ¿el astuto capitán Scott llevará a cabo sus planes asesinos contra el profesor Mendoza? ¿Qué?